Bueno, y como anunciábamos al principio del programa, ya tenemos visitas en el estudio acá de Una Radio Muchas Voces. Estamos en Irigoyen 136 y para comunicarse estamos en el 570-333, el teléfono de la radio, también las redes de la radio, pero en el teléfono más rápido, más cómodo para comunicarse por WhatsApp o por Telegram. Está bien atenta Violeta Collado ya ahí a los mensajes que puedan llegar, las opiniones, las impresiones que, bueno, que han quedado después de las elecciones del pasado domingo. Hoy está con nosotros Gabriela Negri. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día. Muy bien, buenos días, Agustín. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Nos quedó ahí quizás uno de los titulares después de lo que pasó el domingo, que es que por primera vez la UCR no va a tener a ningún representante en el Consejo Deliberante y tampoco en el Tribunal de Cuentas. Evidentemente ya es noticia sabida que ha perdido el Ejecutivo porque ha quedado en manos de Fabricio Díaz. No es que lo perdió ahora, sino que ya lo había perdido en el año 2019, pero en esta oportunidad la Unión Cívica Radical no tiene a ningún representante en estos otros dos poderes que tiene la democracia en Capilla del Monte. Queríamos, bueno, charlar un poco sobre tu lectura y cómo viviste este proceso electoral. Bueno, yo recordarás que la última vez que vine a la radio, hace alrededor de un mes, yo te dije, vos me preguntaste en relación al proceso interno que he vivido en la Unión Cívica Radical. Y yo te dije que yo no participaba porque yo había planteado una posición que perdió y que en este proceso electoral yo me iba a abstener de participar y que después del 4 de junio iba a hablar. Por eso respondió a tu invitación y aquí estoy. Efectivamente, como bien lo has dicho vos, con mucho pesar, pero con un resultado que era fácilmente que se podía ver desde que comenzó el proceso en mi partido, se sabía cuál iba a ser el resultado si íbamos solo con la lista 3. Los resultados hablan por sí solos. Por sí solos hablan. En 40 años de democracia, un partido que cuando no gobernó salió segundo, por primera vez va a quedar sin tener voz en la vida política de Capilla del Monte. Porque la UCR, hasta el 10 de diciembre, tiene voz en el Consejo Deliberante y está representada por mi banca. Y tiene voz y tiene voto en el Tribunal de Cuentas. A partir del 11 de diciembre, yo quiero que sepan, no solo los radicales, sino los capillenses, que la Unión Cívica Radical no va a tener ninguna voz en los espacios de poder de la política de Capilla del Monte. Y esto es consecuencia de las políticas erráticas, de la falta de estrategia, de las vanidades y de los personalismos y de la falta de autocrítica. Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo fui candidata en el año 2019, yo sabía con qué mochila cargaba. El radicalismo viene atravesando una crisis que no es desde hace un año, ni desde hace dos. Nosotros tuvimos la renuncia de un intendente nuestro en el gobierno que renunció faltando 90 días para que se cumplieran los dos años del periodo, por lo cual estábamos obligados a convocar elecciones. Estamos hablando del 2017. Sí, señor, del 2017. Proceso en el que durante los 90 días que había que gobernar, tuvimos que enfrentar una elección interna para poder elegir quién iba a ser el candidato. Entonces, así llegamos al 2019, con la renuncia de otro intendente nuestro. Intendentes para los que yo trabajé, para los dos. Entonces, yo no puedo decir que yo no tengo nada que ver, como dicen algunos. Yo soy parte de la crisis del radicalismo. Por supuesto que algunos tienen más responsabilidad que otros, pero yo no voy a decir que yo no tengo nada que ver. Entonces, lo que digo que los resultados son la consecuencia de, para mí, esto por supuesto es mi opinión, políticas erráticas, políticas que no contemplan, que tienen una mirada muy sesgada, donde no hay una autocrítica sincera, donde hay una absoluta incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque yo te quiero decir, Agustín, que yo no participé de ninguna reunión fuera del esquema partidario, sola, con nadie. En el mes de noviembre del año pasado, el presidente de mi partido del departamento Punilla me convocó, junto con el presidente del comité de circuito, para imponernos de una serie de situaciones de la realidad partidaria. Entre ellas, nos dijo que había la posibilidad de que a la Alianza Juntos por el Cambio ingresara Marcelo Rodríguez. No se sabía exactamente por qué partido, si por Primero la Gente, o si, como efectivamente fue, o si por el peronismo republicano, que es el partido de Miguel Ángel Pichetto. Eso te lo comentó el presidente del partido radical, del departamento Punilla, del sí, radicalismo, señor. Punilla. No solamente a mí, sino se lo comunicó al presidente de nuestro partido de la localidad, Nico Zanotti. Yo siempre dije, primero, el Congreso Partidario, que lo volvió a ratificar en marzo, había dicho que las políticas de alianza, que las define el Congreso Partidario, estaban todas dentro del marco de Juntos por el Cambio. La UCR es un partido centenario, no es una banda. Acá, en nuestro partido, hay instituciones. Instituciones a las que algunos respetan cuando les conviene. Bueno, esto no es así. Pero no me quiero desviar del tema del eje de los resultados. Acá hay una clara muestra de que cuando Juntos por el Cambio se presentó, y lo vimos en Punilla particularmente, se dividió, ganó el oficialismo. Y en este caso, en el departamento Punilla, los tres casos que son clarísimos, pero clarísimos, donde se dividió Juntos por el Cambio y la UCR fue sola, ganó el kirchnerismo. Y Juntos por el Cambio es el espacio que expresa a toda esa gente que no se siente representada por el kirchnerismo. En Ahora, Capilla del Monte, en La Cumbre y en Cosquín, ganó el kirchnerismo, que en este departamento lo representa el dirigente Carlos Caserio. Ahora, cuando vos decís La Cumbre, estás diciendo que Marta Ruth Pérez no estaba como por Juntos por la Cumbre. Ahí está el radicalismo, estaba adentro. Sí, sí. Marta Ruth Pérez estaba por Juntos por el Cambio. Pero hubo tres dirigentes radicales que no aceptaron esa alianza. No arreglaron porque pedían... No me voy a meter en... Pero como alianza quedó adentro. Por supuesto, o sea, como alianza quedó adentro. Hay una diferencia, digo, para marcarlo, sí, ¿no? Hay una diferencia. Acá, ¿por qué no se pudo dar la alianza? Mira, yo he escuchado barbaridades que han dicho en estos días, a las que no voy a responder. Yo respondo con mis acciones. Y todo aquel que quiera saber cuál ha sido mi comportamiento en el Consejo Deliberante, el que ha querido enterarse, lo tiene muy claro. Yo no tengo visiones sesgadas y tampoco priorizo lo personal. Tampoco priorizo lo personal. Yo nunca dije yo voy a ser candidata. Yo acá no era candidata a nada. A mí lo único que me interesaba era que el radicalismo y Juntos por el Cambio, que es la expresión que nosotros representamos y que era lo que nos pedía la gente, no se dividiera. Y que el radicalismo, que no tenía un candidato con un que pudiese ser muy competitivo, si no, digamos, si el presidente de nuestro partido, Nicolás Zanotti, recién en febrero dijo que él no quería ser candidato, porque no iba a ser candidato para perder, bueno, a veces hay que ser candidato para perder. Bueno, entonces, cuando vino la posibilidad de la alianza, de la ampliación de Juntos por el Cambio, yo le planteé al presidente del partido que se lo trasladara a los precandidatos a intendente. Y así fue. Todas estas conversaciones que se fueron dando desde el mes de noviembre, siempre con la presencia de Nicolás Zanotti, siempre, y con el presidente del departamento, concluyeron en los últimos días de febrero o últimos días de marzo en una reunión donde vino el comité departamental con los precandidatos, y como aún no se había convocado las fechas de elecciones municipales, y los tres precandidatos pedían elección interna, que es lógico, porque nosotros, el radicalismo tiene una tradición en eso, y el problema era el calendario electoral, porque vos sabés que un proceso interno después tenés 30 días, pero todo eso es a partir del llamado del intendente a elecciones. Cuando se acortaron los tiempos, el comité departamental les dijo que bueno, que si no se podía ir interna, que buscaran un mecanismo de selección, como se hizo en todos lados, como lo hizo Juez y de Loredo, como se ha dicho en todos lados. A lo que, salvo el espacio consenso, que planteó una posición por escrito y la dejó plasmada en el comité departamental, que dijo que quería Juntos por el Cambio, que quería que se ampliara la alianza y que quería que se definiera el candidato por encuestas. Salvo el espacio consenso, que estaba representado por Raúl Costas, uh-huh, Miguel Altamira y Fernando Sagardoy. El precandidato Osvaldo Oroz y Ana Buffoni dijeron que se negaban a cualquier incorporación en la alianza y que se negaban a cualquier tipo de encuesta. ¿Por qué cuento esto? Ellos dijeron a cualquier incorporación o a la incorporación de Marcelo Rodríguez. A la incorporación de Marcelo Rodríguez, que era la que se estaba discutiendo en ese momento. Pero el tema es que la incorporación de Marcelo Rodríguez no la podíamos definir nosotros, porque era una cuestión de partidos. Cuando vos hablas de incorporación, ¿cómo podés decirle primero a la gente? No, digamos, es una discusión de los apoderados, no nuestra. No sé si me entendés. Uh-huh. De cualquier manera, acá lo que se evitó fue sincerar una discusión que terminó con estos resultados. Ahora, también es cierto, aunque hoy digan lo contrario, que también el espacio de Ana Buffoni buscó arreglar con el señor Marcelo Rodríguez. Y si no, podés preguntárselo al doctor Javier Páez, que tuvieron una reunión ella y el doctor Páez con Juan José Nieto, con Marcelo Rodríguez y Carlos Pelliza, reunión en la que yo tuve conocimiento mucho después, y yo no sé cuáles fueron las condiciones que pidió para arreglar, por lo que no se llegó a ese arreglo. Pero no es verdad de que nunca, que quisieron siempre ir solos. O sea, vos decís que ellos quisieron, digamos, el espacio de Ana Buffoni. No, lo digo yo. Preguntale a los actores. Está bien, yo ahora te tengo a vos acá, sí. Después le pregunto a los actores. Pero lo que estás diciendo es que Ana Buffoni después dijo que no, es decir, de alguna manera pataleó con la presencia de Marcelo Rodríguez, pero que en un momento habían querido arreglar con Marcelo Rodríguez para que sea, ¿qué, candidato a intendente o no sabes? No lo sé, yo no sé en qué términos transcurrió la reunión, pero si vos te juntás con la persona que está diciendo que no querés tener nada, ¿para qué te juntás? Te juntás porque querés negociar algún cargo. No sé cuál habrán sido las pretensiones y por lo que por qué naufragó ese acuerdo, pero hay que ser sincero, hay que decir toda la verdad. Mira, estoy cansada de las hipocresías. Cansada. El único objetivo que tenía llevar la lista 3 era ser funcional al kirchnerismo en Capilla del Monte y ser funcional a que volviera a ganar Fabricio Díaz. Un gobierno que en 3 años y medio no mostró un balance. Un gobierno que se ha cansado de hacer contrataciones directas. Un gobierno que habla de transparencia y lo único que hace es no practicarla. Un gobierno que nos sumió en la crisis hídrica más grande, donde se hicieron 4 perforaciones que le salieron muy caro a los vecinos, sin ningún tipo de planificación y sin ningún buen resultado. Un gobierno que ha abandonado la salud pública de los capillenses. Entonces, ¿cómo podemos querer volver a recuperar la confianza de nuestros vecinos si no decimos la verdad? Gabriela Ana Buffoni dijo: perdimos, pero con dignidad. Y ella valora los valores y las convicciones bien arriba, dice, con la tranquilidad de no haberles puesto precio por conveniencia personal o política. Evidentemente hace una referencia a la presencia de Marcelo Rodríguez en Juntos por el Cambio. No hace falta, digamos, ser muy lúcido o lúcida para darse cuenta de eso. Y de alguna manera hace como una referencia a que la UCR se empezó a limpiar de ciertas cosas. Lo interpreto yo, pero de alguna manera hay ahí una expresión de, bueno, ahora viene lo que tenemos que construir, lo que tiene sentido, sí, empezó. Lo que no se puede construir es si no se hace autocrítica. Y Ana Buffoni también es parte de la crisis del radicalismo, porque Ana Buffoni fue tribuna de cuenta. Ana Buffoni no tiene 20 años. Y digamos, aunque diga que es joven, sí, es joven, por supuesto. Yo tengo 60 y ella tiene cerca de 40. Pero, digamos, la juventud no es sinónimo de todo lo bueno. Lo joven a veces viene con prácticas viejas. Yo lo que te quiero decir es que yo lo tengo clarísimo, clarísimo. Y no me sorprende, porque cada uno, digamos, tiene derecho y la libertad de opinar y de tener las preferencias y las simpatías que uno quiera. Y lo que no se puede hacer es empujar con mentiras a una organización y a un partido político disfrazando los verdaderos intereses. Ana Buffoni siempre tuvo simpatías por Cristina Fernández de Kirchner y por Alberto Fernández. Nunca lo ha ocultado, lo ha dicho públicamente, lo ha escrito en las redes. Entonces, no se puede tener un discurso tan diferente a lo que uno hace y sostiene. Me voy un ratito para que volvamos. ¿Qué pensás de la posible incorporación de Schiaretti al espacio de Juntos por el Cambio? Me parece absolutamente inoportuna la discusión pública en este escenario. No estoy hablando de que me parezca un disparate el planteo, lo que me parece es absolutamente inoportuno. Porque si vos me dijeras que esta discusión se viene dando desde el año pasado, bueno, ¿por qué Schiaretti no lo planteó antes? ¿Por qué Schiaretti lo plantea ahora a 15 días de una elección provincial? ¿Por qué Larreta no lo planteó antes? Porque lo de la incorporación de Schiaretti, vos sos un lector de la realidad política muy agudo, la relación de Schiaretti con el expresidente Macri y con sectores, digamos, del PRO, no es nueva, digamos. Siempre ha habido diálogo, siempre ha habido... el expresidente Macri se ha cansado de elogiarlo, ellos tienen una relación personal muy antigua. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Schiaretti lo plantea ahora y no lo planteó en el mes de octubre, de noviembre? Bien, por eso te preguntaba, justamente, porque la relación ahí que encuentro y que quisiera, sí, que puedas como ahondar, sí, profundizar, es, ¿era oportuna la presencia de Marcelo Rodríguez en Juntos por el Cambio o tenía que esperar al 2023 y empezar a construir una especie de consenso a largo plazo en vez de generar esta situación de ruptura que se dio? Pero lo que pasa es que la incorporación de Marcelo Rodríguez no se dio a 15 días de una elección. La incorporación de Marcelo Rodríguez, te digo que se empezó a hablar en noviembre del año pasado. Pero se dio no. Quitando la posibilidad de que haya una interna. Digo, eso es un montón para el espacio radical o para... No, pero se evitó, no se pudo dar la interna por el proceso. Y, a ver, cuando el intendente municipal de Capilla... Primero, acá hay que, para que la gente le quede claro, esto es medio engorroso explicar. El gobernador convocó la fecha de elecciones provinciales a último momento, cuando ya se le expiraba el plazo. Si el gobernador no convocaba, el intendente no podía convocar. El intendente estaba esperando que convocara el gobernador. Eso fue haciendo que los plazos se corrieran. Si nosotros, si es verdad... ¿Pero ustedes no pueden hacer elecciones internas más allá de tener definidas las fechas? No, sí, por supuesto. Nosotros podríamos haberlas hecho en diciembre. Podrían haber arrancado en noviembre el debate y en diciembre, enero... Sí, señor. Un debate que yo propuse que se diera y que se diera con los candidatos, que se sincerara. ¿Y sabes cuándo se dio ese debate? En febrero. Y el presidente de mi partido, Nicolás Zanotti, yo se lo pedí incansablemente. Hubo muchas conversaciones, pero bueno, lo cierto es que tiempo para ir internas no había y había que buscar un mecanismo. También lo cierto es que para encontrar el mecanismo tenés que tener voluntad, y tenés que tener voluntad de ganar, y tenés que tener voluntad de generar un cambio, y tenés que tener voluntad de poner intereses personales, porque si no es imposible. Cuando vos sos parte de una coalición, no sabés que vas a tener que ceder en algunas cosas, porque si no es imposible la construcción colectiva. La construcción, de eso se trata. Vos no armás una coalición con los que piensan solo como vos. Vos armás una coalición con gente que piensa distinto. Eso está claro, pero digo, mi pregunta está, quizás es una pregunta que le iba a hacer a Marcelo Rodríguez. Sé que es una pregunta que le iba a hacer a Marcelo Rodríguez, no quiso venir a la radio antes de las elecciones, pero la pregunta es, ¿por qué la gente de Juntos por el Cambio, después con sus divisiones, digamos, pero el electorado de Juntos por el Cambio tenía que confiar en él cuando había sido parte de numerosas instancias, partidos políticos, y de hecho hasta el 2021 venía con una clara foto con Matías Montoto, con la línea del gobernador Schiaretti, y dijo, el gobernador Schiaretti me elige a mí? Esa referencia hace que, digo, me pongo un poco en la defensa de Ana Bufori, sin ánimo de ser la defensa, sino en tratar de interpretar el espacio del radicalismo como pudo haber leído, decir, che, pero no me pidan que yo confíe, lo que me tienen que demostrar, o sea, permitir que, para que yo confíe, tienen que demostrarme, bueno, que puedo confiar en un Marcelo Rodríguez que ha saltado el charco de alguna manera en numerosas oportunidades. Bueno, pero yo te voy a decir que los resultados también hablan de eso. Porque Marcelo Rodríguez, indudablemente, una gran porción del electorado de Capilla del Monte le creyó que él estaba en otra situación, porque si no, hubiese repetido resultados de elecciones anteriores. Y no es como dicen algunos que, a ver, no es como dicen algunos, el PRO, el Frente Cívico, le aportaron 400 votos. No, a ver, primero, los votos, hay que ser, no sé, no se transfieren los votos automáticamente. La gente no es rehén de nadie. No se puede subestimar a la opinión pública. No se puede subestimar al ciudadano. La gente piensa, ve cómo actuás y te cree o no te cree. Marcelo Rodríguez sacó casi 2.000 votos y el intendente sacó 2.140 o 2.146. Una diferencia que no sé si llegó a los 200 votos, porque la verdad, los últimos resultados pasados en blanco no los he mirado. Entonces, a ver, puede haber sido equivocada la estrategia. Lo que te quiero decir es que no estaba en mí resolver sobre la incorporación o no, pero no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en la provincia de Córdoba. Gabriela, Carlos Caserio, a quien citaste recién como kirchnerista, tengo una diferencia con que sea específicamente kirchnerista, vale. Lo entiendo más en el Frente de Todos que en el kirchnerismo, está y bien. También entiendo que Fabricio Díaz no ha tenido demasiado cariño por Cristina y que hay muchas personas que están dentro de ahí, de por Cristina o por Néstor, que no bancan demasiado al kirchnerismo. Pero bueno, no nos vamos a meter demasiado en campo. No lo conocía. Sí, quiero decirte que Carlos Caserio dijo en el momento que a Rodríguez lo habían desplazado del PJ que el candidato no funcionaba. Lo dijo sobre Marcelo Rodríguez y poco tiempo después Francisco Gramajo, actualmente el presidente del Consejo Deliberante, dijo, está más centrado en un proyecto personal que en un proyecto colectivo. ¿Vos lo ves a Rodríguez centrado en un proyecto colectivo? Yo sí lo veo y creo que va a seguir trabajando. No he hablado con Marcelo, yo no hablo todos los días con Marcelo Rodríguez. Yo no soy una militante de Marcelo Rodríguez, yo soy una militante política y soy una militante de la Unión Cívica Radical y lo voy a hacer hasta el día que me muera. Voy a seguir trabajando y haciendo política desde la Unión Cívica Radical. ¿Vas a seguir en el radicalismo de Capilla? Por supuesto, ¿por qué no? El radicalismo no tiene dueño. El radicalismo no tiene dueño. Por supuesto, el año que viene tendremos elecciones internas para elegir las autoridades partidarias y ya veremos cuál es la qué posición voy a tener. Pero lo que te quiero decir, Agustín, yo creo que Marcelo va a seguir trabajando. Él tiene toda la voluntad de querer ser de ser, de gobernar esta ciudad. Pero bueno, hay cosas que se las tenés que preguntar a Marcelo Rodríguez. Claro, sí. No a mí. Me encantaría que venga. La verdad que no... lo he invitado 3 veces antes de las elecciones y no ha venido, probablemente porque quizás consideraba que de acá no podía cosechar votos entre la audiencia. Me animo a decirlo a eso. Pero bueno, obviamente bueno, pero que si siempre fuese esa, está y invitado. Si fuese, ¿no?, esa realidad, yo tampoco vendría. Y sin embargo, yo vengo porque yo converso con todo el mundo y con el espacio de ustedes. A pesar de las diferencias. Nosotros ahora estamos en una radio Muchas Voces. Hay gente que de esta radio que está en Vamos Capilla. Perfecto. Y lo entiendo. Sí. No sería mi caso, pero de todas maneras, tampoco el caso de Violeta en este momento. Pero de todas maneras, lo importante acá es vos sos legisladora y estás invitada como referente política y como legisladora. Marcelo Rodríguez, en todo caso, verá si viene o no y siempre está invitado. Pero el caso, digamos, la importancia es que la audiencia pueda tener todas las voces. Por eso también te dije, vení con gusto, y si mañana quiere venir Ana Buffoni, también con gusto, si quiere venir Marcelo Rodríguez, con gusto. Porque realmente vos desarrollás con una gran vocación y un gran compromiso tu vocación, la de la pluralidad, la de tener todas las voces, siempre lo reconozco, siempre lo digo, así que por eso vuelvo a agradecer la invitación. Tenemos preguntas antes de irnos a las noticias de las 11 y de cerrar este bloque, pero tenemos algunas preguntas ahí que han ido llegando. Preguntas de Violeta, no que han ido llegando por el momento. Yo tengo una pregunta, Gabriela, para vos, que tiene que ver con este balance de resultado de las elecciones aquí en Capilla del Monte y la finalización de un mandato. Quería preguntarte, siendo concejal hoy con mandato vigente hasta el mes de diciembre, ¿qué balance haces respecto de tu plataforma electoral con las promesas que implican esa plataforma? ¿Qué hay hecho y qué queda por hacer y qué proyectás de acá a diciembre como para asegurar poder avanzar en ese sentido? Mira, es muy buena tu pregunta, Viole, porque me das la posibilidad de contar un poco sobre la tarea legislativa que lamentablemente los vecinos no tienen acceso. Yo en mi plataforma había trabajado el tema de la transparencia, el tema de del gobierno abierto, el tema de la participación, el tema de fomentar la participación, y lo he hecho a través de muchas iniciativas. También trabajé el tema de discapacidad, también trabajé el tema de inclusión, trabajé el tema género, y también lo he hecho todo eso con iniciativas, algunas, muy pocas, en estos 7 años, en estos 3 y medios, me aprobaron 2 proyectos. Uno para el que tuve que esperar casi 3 años y que todavía no se ha implementado, que era el de que se transmitieran las sesiones en vivo, las sesiones del Consejo Deliberante, y que todavía está sin implementación y se aprobó en octubre del año pasado. Porque eso también hace al derecho a la información pública que tienen los vecinos. Son muchas las iniciativas que he presentado. Ahora me voy a enfocar. Vos sabés que yo yo quiero saber qué queda por hacer. No, pero concreto. De la plataforma, de lo que eran los principales vectores de tu plataforma electoral. ¿Cuál es la y de todo quizá lo que queda por hacer? Bueno, ¿cuál es la prioridad hoy, 8 de junio, teniendo en cuenta que hay mandato hasta el 10 de diciembre? Pero lo que queda por hacer desde el Consejo Deliberante, o lo que queda por hacer... De tu mandato. Pero mi mandato es como concejal. De tu planteo... Trato de circunscribirla para ir para tener, digamos, una idea más en concreto y entender cuál es la prioridad en este momento. Mira, yo creo que hay muchas cosas que quedan pendientes de mi plataforma. Hay muchísimas cosas que solamente se podían plasmar desde el Ejecutivo. Claro. Entonces es muy difícil hacerlo desde un ámbito donde además sos minoría. Pero sí me atrevo a decirte que voy a agotar todas las instancias para que se cumplan y se cumpla aquella ordenanza que logré en el 2019 que se aprobara por unanimidad para que el intendente iniciara los trámites para la declaración de ciudad. Porque aunque digan que no, la coparticipación, la cantidad del dinero público que le corresponde a Capilla del Monte, siendo ciudad o no, es diferente. Los ingresos serían distintos y el estatus jurídico sería distinto y nos permitiría tener acceso a otras y a otras cosas. Así que ese es un tema al que lo voy a seguir porque, ¿ves? Marcelo Rodríguez inició ese trámite y después se planchó. Ese trámite que daba cumplimiento a una ordenanza que había sido aprobada por unanimidad. Si nosotros tenemos casi 12.000 electores, ¿cómo puede ser que no hayamos sido declarados ciudad? Debemos tener una población que pasa a los 20.000 habitantes. Entonces, esa es una de las iniciativas que voy a seguir trabajando. Y por supuesto que voy a seguir trabajando el tema de la transparencia, del control. Ustedes habrán escuchado, yo lo dije acá en la radio, se hizo una contratación directa con una empresa que nadie tenía conocimiento, es más, que había dicho de que había prestado los servicios electorales a La Falda, y La Falda había contratado Correo Argentino. Una contratación directa por 4 millones, que después fueron 3.700.000, y cuando el monto de la contratación directa era de 1.500.000. Entonces, seguimos violando las leyes, seguimos sin informar a los vecinos cuál es el estado, el estado financiero del municipio. Se habla de que se dañó a un municipio que estaba quebrado, pero no hay una sola muestra de que podamos comprobar eso. No sabemos cuál es el nivel de endeudamiento que tiene el municipio, porque las dos ambulancias que este intendente dijo que él consiguió, la primera, que no es ambulancia, que es una cangú, una unidad de traslado, el 50% lo pagó el municipio, los vecinos, y el otro 50% lo donó el gobierno de la provincia. Y la ambulancia la pagaron los vecinos, con un préstamo a 36 meses. Entonces, ¿sabemos si la caja de jubilaciones está al día? ¿Sabemos cuál es el estado financiero y patrimonial de la EMOS? ¿Sabemos si tenemos deuda con el APROS, que es la obra social de la provincia? ¿Conocemos algún número? No. Tenemos ahí una serie de pedidos de informes que le tocará seguramente al legislativo, a los concejales de la oposición, para presentarle al ejecutivo y probar suerte, a ver si les responde Gabriela. Se nos va el programa porque tenemos que entrar ya en las noticias de las 11, son pasaditas las 11, pero quería preguntarte antes de irnos, a partir del 11 de diciembre, ¿trabajarías con el equipo de Marcelo Rodríguez? ¿Trabajarías con la UCR? Hasta que haya internas, ¿no lo sabes? Mira, no, sí, lo sé, lo tengo muy claro. Yo soy radical. Voy a estar siempre dentro del radicalismo, lo que no significa que no trabaje para que Juntos por el Cambio sea un espacio más amplio, donde se puedan juntar. El único límite para mí es la decencia. La gente decente que quiera trabajar por Capilla del Monte. Yo no sé quién va a ser, no sé qué voy a hacer después del 10 de diciembre. Tengo algunas cosas en las que seguramente voy a seguir trabajando, pero no te quepa la menor duda de que yo no me voy a ir del radicalismo. Yo voy a seguir trabajando en el radicalismo. Y, por supuesto, buscando siempre la pluralidad de voces. Muchas gracias por la visita. Te esperamos cualquier otro día. También lo esperamos si nos llega a estar escuchando a Marcelo Rodríguez y a Ana Buffoni. Gracias.